Somos lo que somos, estamos lo que estamos. Sabemos de dónde venimos y pa' dónde vamos. A nuestra gente la cuidamos y la valoramos. A nuestros muertos los queremos, no los olvidamos. Los problemas llegan solo, nunca los buscamos. Entendimos lo que es la vida y nos acostumbramos. Cuando todo sale mal, de loco no encascamos. Cuando las cosas salen bien, prendemos y celebramos. En el barrio se vive a full, por eso no le bajo a mi actitud. Mientras tenga vida, fuerza y un poquito de salud, voy a seguir en mi mambo, subiendo y sumando. Voy a seguir activando hasta dormir en un ataúd. Brillando entre la multitud. Brillando entre la multitud. Brillando entre la multitud. Yo estoy bendecido, por eso es que gano. Yo sé que lo bueno va a llegar tarde o temprano. Por mi querido padre llevo sangre de paisano. Y por mi querida banda tengo un estilo bacano. Mi lealtad es mi fortaleza, vivo como un espartano. El hombre que me brinda su lealtad ya es un hermano. Si ellos me fallan, que lo coman los gusanos. Yo no traiciono a quien me da la mano. Crecí entre lobos, nunca entre ratas. Del menor con mi hermano, en cuero y a pata. Respeto y humildad, no una educación barata. Hay giles que no se rescatan. La diferencia de mis llantas a tus zapatillas. Las mías fueron bien ganadas pa' que veas que brillan. Yo estoy al tanto de lo mío y de cuál es la astilla. Este negro tiene actitud, ningún hombre lo humilla. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringelet Music, Touchdown, desde Escalera Real. En el barrio se vive a full, por eso no le bajo a mi actitud. Mientras tenga vida, fuerza y un poquito de salud, voy a seguir en mi mambo, subiendo y sumando. Voy a seguir activando hasta dormir en un ataúd. Brillando entre la multitud. Brillando entre la multitud. Brillando entre la multitud. En el barrio se vive a full, por eso no le bajo a mi actitud. Mientras tenga vida, fuerza y un poquito de salud, voy a seguir en mi mambo, subiendo y sumando. Voy a seguir activando hasta dormir en un ataúd. Brillando entre la multitud. Brillando entre la multitud. Brillando entre la multitud.